aquella noche en el bullicio su arrabal, serpenteando lujuriosos y malevos que te acosan en tu apetito carnal. No te importa el maldecir de los impíos y te sientes orgullosa en tu labor. Si hoy te expones al escarnio es por tus hijos y por ellos para ti no hay deshonor. Sin moral, si lo ejercen las que tienen todo en casa, porque no aquellas que no han tenido un hogar. Una rosa que florece en el pantano, aunque el mundo no la quiera, es una flor. Muchos padres se avergüenzan de sus hijas porque ganan el sustento de bar en bar. Un infame prometió cambiar sus vidas, las burlaron y ahora en casa estorban ya. Yo repudio a todo aquel que las ultraja y las trata dadivosas sin moral. Si lo ejercen las que tienen todo en casa, ¿por qué no aquellas que no han tenido?